Y es el momento de saludar a un porteño de ley, a Juan Carlos Junio, ya está en línea. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, caballero de día, ¿cómo andas? Bien, acá andamos, muy muy bien. Hablamos un poquito del presupuesto de la ciudad, ¿te parece? Sí, cómo no, porque, bueno, inevitablemente son algunos números, pero no deja de ser la ley de leyes, que es donde se define la asignación de los recursos de nuestra ciudad. Así que, bueno, creo que sí, resulta imprescindible. Se votó hace unos pocos días con toda la oposición, o en abstención o en contra, ¿no? Pero bueno, el PRO tiene mayoría, así que salieron adelante con este presupuesto. Si tendría que colocarle una síntesis política, diría que es un presupuesto que tiene más impuestos para porteñas y porteños, menos obra pública y más deuda de pago de intereses, porque la deuda ha crecido mucho, ya vamos a ver. Esos son, yo diría, las tres cuestiones centrales, ¿no? Acerca de la primera, del tema impuestos, hay uno que es la niña bonita, que es el ABL, porque es el impuesto más importante. Mirá, lo llevaron a un crecimiento para el año que viene de, según las categorías, entre el 34% y el 38%. Es un aumento muy alto, inclusive considerando la inflación promedio que anuncian en el presupuesto nacional las propias autoridades. Así que por allí va lo principal. Lo único que, como siempre, con su manual de marketing, vos vas a tener que pagar el 36-38% de aumento, pero te explican que está repleto de beneficios el aumento. Si pagás con débito automático, tenés unos manguitos menos. A los cumplidores, otro manguito menos. Todo beneficio. A los que no se atrasan en ninguna cuota, un beneficio. Si pagás por débito automático, sos un fenómeno, otro beneficio. Y si llegás a pagar todo junto, te hacen un descuento del 15%. Por lo tanto, porteños y porteñas, felicísimos de pagar. Pero hay que pagar entre el 34% y el 38%. En materia de impuestos, en alguna otra columna ya dijimos, estacionamiento subieron 90%, la electricidad el 58%, y creo que el miércoles pasado hablé del peajazo, ¿no? Que es el aumento de los peajes en los automóviles, el 35%, y los que tienen moto, esa gente tiene que pagar el 66%. Así que en materia impositiva, como decíamos al inicio, más impuestos. Dos palabras de la obra pública, que lógicamente siempre es muy trascendente. ¿Qué dice el gobierno? Se terminarán las iniciadas y no se iniciarán nuevos. Claro, efectivamente, eso en términos nominales del presupuesto, en realidad en este caso es inversión, sube un 8%, 8,7%, pero si le calculás la inflación, en realidad implica una baja como del 25% en la obra pública. Eso sí, ellos siguen diciendo que se van a construir 50 escuelas, lo dijo incluso el jefe de gobierno en la apertura de sesiones, pero las 50 escuelas en realidad, además de los discursos, nunca aparecen. Si aparecieran, no tendríamos los 15 o 20 mil niños que en una ciudad como esta se quedan sin vacantes y quedan ahí a la buena de Dios. Así que en materia de inversiones estamos para atrás. Y la deuda, que era hace un tiempo en nuestra ciudad una cuestión relativamente menor y manejable, fíjate, Roberto, en el 2008 ocupaba el 2% del presupuesto. 10 años después es el 8, cuatro veces más, un 400% el presupuesto. Y para los que son capaces de soportar números grandes, mirá, en el 2017 pagábamos 6.500 millones de pesos y en el 2019 vamos a pagar 25.000 millones de pesos, cuatro veces más. O sea que el endeudamiento es muy importante. Un par de rubros quiero mencionar más específicamente. Uno que siempre nos preocupa mucho, que es el de la educación. Sí. Básicamente, desde que está nuestro gobierno, el gobierno del PRO, entre el jefe de gobierno Macri y Rodríguez Larreta, el hombre que siempre ríe, pasó del 27% de participación en el 2010 al 17% ahora vamos a tener en el 2019. Sin embargo, hay algunos que no han sufrido esta caída, entre ellos el sector privado de la educación, Roberto, que desde el 97 mantiene su participación incólume. Allí están los dueños de colegios y escuelas privadas y, por supuesto, la iglesia, que es educación privada y que tiene por supuesto los subsidios del Estado. Olvidé ahora que menciona la iglesia que en el tema de ABL sí. Hay alguien que tiene una excepción. ¿Quién? No son los pobres, que uno podría decir, bueno, la franja que gana menos. Mira, el arzobispado local tiene 360 propiedades exenta del pago de ABL. Ah, mira. Tienen una ventaja esa gente. Y además tienen 360 propiedades. Vuelvo entonces rápidamente a la educación. Decía que el sector privado le va fenómeno, por lo menos en materia de atención del Estado porteño. El sector público, en cambio, sin prisa y sin pausa, año tras año, va a la baja en su participación y en los últimos años Rodríguez Larreta acelera la caída, ¿no es cierto? Con el presupuesto que se le asigna a educación, el 95% se lo lleva el pago de salarios y justamente los subsidios a los privados. O sea, menos maestros y, por supuesto, menos inversión en infraestructura escolar. Y un tema más que sigue bajando, que hice una nota especial hace poco en esta columna, que es la reducción del subsidio a las cooperadoras, que cae verticalmente, ¿no es cierto? Quiero pasar rápidamente a otros rubros, pero en el tema de educación tengo que decir algo especial. Una noticia triste: falleció Débora Cosa, rectora del Normal 1 y vicepresidenta del centro que representa a los rectores de normales. Estuvo, bueno, una muerte inesperada y dolorosa. Estuvo en el Centro Cultural luchando hasta último momento con nosotros contra el cierre de los 29 en defensa de los profesorados, así que, aunque sea muy rápido, no quería dejar pasar este comentario a modo de homenaje a la querida compañera Débora Cosa. Y como sigue, quiero terminar entonces con lo siguiente. La educación no es el único rubro, mirá, porque se nos va la hora. Por ejemplo, industria, en términos nominales cae un 58%. La cultura, en términos nominales, un 23%, pero en reales un 42%. Y la inversión en agua potable, un 17%. O sea que tenemos un presupuesto que uno podría decir, más allá de que lo que dijo la legisladora informante del PRO, que es un presupuesto con equilibrio fiscal y déficit cero. No hablan de crecimiento en la inversión social, en educación, en salud. No, el frontispicio es equilibrio fiscal y déficit cero. Para mí, en suma, para porteñas y porteñas, es un presupuesto de ajuste con recesión. Ajuste con recesión. De eso se trata este presupuesto. Qué combinación, ¿no? Ajuste con recesión. Así es, así es. Juan Carlos, gracias por este análisis del presupuesto. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao, gracias. Juan Carlos Junio, exdiputado nacional del Partido Solidario, además nuestro porteño.